despertaste nueva vida en mí, para ser faro de mi querer. Hoy me tienes media loco, porque tan siquiera un poco ha de alumbrar mi ilusión. Hoy la vida me ha de sonreír, tengo ya deseos de sentir los besitos de tu boca, que mejor me harán vivir. Si me pudieras querer como te estoy queriendo yo, traidora, la luz de tu amor, yo no sé qué sería sin ti todo mi querer, yo no sé qué sería la vida sin ti. Me podrás amar, que la vida no quiere y nada más. Deja que yo, o que el destino quiera, y entonces la vida también lo querrá. También.